2 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos en La Rosa de los Vientos. Ahora recuperamos una tertulia Zona Cero con Bruno Cardeñosa al frente y escoltado por los caballeros Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta y Josep Guijarro. 46 minutos para hablar de hechiceros o búsqueda de trufas en la mejor compañía. Arián también está preparado, que en cuanto acabe la tertulia vendrá a contarnos qué es eso que mencionábamos hace un instante. Construcciones en la Luna con el fin de evitar que nuestro planeta se contamine más. Bueno, si la Tierra ya va servida, cambiemos de superficie, habrán pensado alguno. ¿A quién se le habrá ocurrido plantar un reactor nuclear en nuestro querido satélite? Luego nos lo cuenta Arián. Ahora es tiempo de dejar hablar a los sabios de este programa. Tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, buenas noches. Con Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y esta noche se une a nosotros, ha venido del concesionario en su Mercedes, se ha plantado aquí. La semana pasada lo teníamos por Italia, visitando la Torre de Pisa, el hombre que más envidia da en la temporada actual de La Rosa de los Vientos, porque cada semana lo tenemos en un lugar distinto, y al final de la semana pasada te preguntamos, bueno, ¿y la semana que viene dónde estás? ¿En Madrid? Ah, bueno, pues aquí estás. Estoy en Madrid, pero no tenéis por qué envidiarme, ¿eh? Yo os envidio a vosotros, que podéis dormir cómodamente en vuestra cama todas las noches y no en hoteles. Bueno, pero buenos viajes, ¿eh? Buenos viajes. De la revista Rutas del Mundo, también desde hace unos días en director de la revista Penthouse, director por partida doble, sí. Josep Guijarro, con una trayectoria en estas publicaciones verdaderamente larguísima, director en tiempos de la clásica Karma 7, también con redactor jefe en la revista Más Allá y otros muchos trabajos en otras muchas publicaciones, además de numerosos libros. Y esta temporada que estamos visitando contigo tantísimos y tantísimos lugares. Yo ya no sé en cuántos hemos estado, pero prácticamente en una decena de países. Hemos estado en Uruguay, en Israel, creo que comenzamos esta temporada en Israel. Bueno, Croacia. En Croacia. Italia, Francia. Países latinoamericanos como Nicaragua y Honduras. Portugal, también estuviste hace poquitas semanas. Sí, sí. Es bueno, una experiencia muy grata en lo personal porque da la oportunidad pues de conocer muchos aspectos culturales, muchas gentes, muchas inquietudes, muchos misterios también, hay que decirlo, pero sin duda una tarea agotadora, ¿no? Que se hace bien cuando uno trabaja en lo que le apasiona, en lo que le gusta, pero no por ello deja de ser cansado. Y no solo se hace bien, sino que se hace muy bien porque recientemente premiado por uno de tus artículos en función de uno de esos viajes a Italia. Es verdad, de manos del talismán casi. Cónsul de Italia en Madrid. La semana pasada tuve oportunidad de recoger un galardón del cuarto premio de periodismo que organiza, en este caso, el gobierno italiano, y premió pues un trabajo publicado en el mes de agosto en la revista Rutas del Mundo, dedicado justamente a la costa amalfitana, que es una costa preciosa. Bueno, ha sido escenario de multitud de películas románticas. Allí se han inspirado pues muchas de esas canciones italianas que a todos nos susurran en el oído, especialmente cuando estamos con alguna chica guapa, ¿eh? Pero indudablemente ello hizo que, siempre ayudado por la meteorología, si no, no se pueden obtener buenos materiales, que se premiara un extensísimo trabajo que realizamos justamente en el mes de agosto y que, bueno, quiero agradecer también desde aquí que hayan pensado en la revista y en un servidor para depositarlo en mí, ¿no? Pues muchísimas felicidades, Josep. Muchas gracias por acompañarnos, por haberte acercado a San Sebastián de los Reyes, aquí a muy cerquita de Madrid. Ya sé que es un destino que ya es mucho más habitual. De aquí no hay cosas que contar. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas que, contar, cosas que contar. Pero sí. Evidentemente ya como que queda demasiado cerca. Pero bueno, es un placer contar contigo esta noche en la tertulia. Y vamos a compartir algunos de los asuntos que habitualmente tratamos aquí también en tu compañía. Y como no, también en la compañía. Antes hablabas del romanticismo, del último romántico que cree que la salud del planeta se puede cambiar. Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas noches. Estaba hablando con Josep a ver si cuela una sección sobre cambio climático, Penthouse, ¿no? Cambio climático, vamos a cada vez más calor. Y sí que creo que Jesús y yo estamos de acuerdo. Tantos países, Jesús, y no nos ha traído nada, ninguna vianda. Ni ninguna vianda. Ninguna vianda, yo no sé. Sabes que todos los. Suele ocurrir cuando se va a muchos sitios y a uno se olvida de todo. Claro, eso, va corriendo, ¿no? Con prisas, claro. Y al final. Todos los recorridos, esto lo sabe muy bien Josep, tiene que ser turístico, histórico, gastronómico. Hombre, hombre. Arte gastronómica es fundamental, no solo para alimentar el cuerpo, sino el alma. Entonces, pues hace poco estuvo por Aragón y nos podía haber traído, bueno, de aquella zona de buenos pacharanes, aunque sea. Allí se come y se bebe muy bien. Por cierto, que esto de la gastronomía me ha hecho pensar en una anécdota divertida cuando habláis de las envidias, ¿no? Es verdad que cuando somos invitados invitados pues a realizar algún viaje de promoción turística a cualquier lugar del mundo, se suele poner lo mejor y lo más granado de la gastronomía de aquellos lugares. La semana pasada os hablaba desde Pisa, en los alrededores de Pisa hay una población desde la que conectamos, a Miniato, donde se recolectan trufas. Bueno, os puedo decir que desde el jueves hasta el lunes, es decir, 5 días, todo el menú estuvo a base de trufa. Al final uno termina, por muy preciada y muy buena que sea la trufa, pues diciendo que ya no puede más, ¿no? Y he de decir que estando allí, al día siguiente de haber estado conversando con vosotros en La Rosa de los Vientos, encontró una trufa récord de 1,5 kilos que fue a parar a un norteamericano en una subasta al módico precio de 200.000 euros. Nada más y nada menos. 40 kilo, millones lo decía, de pesetas de las antiguas. Estaba a 3.000 euros el kilo, pero bueno, cuando se encuentra una trufa de esas características... Es proporcional al tamaño, el precio, ¿no? Evidentemente. ¡Qué barbaridad! 200.000 euros por una trufa de kilo y medio. Yo creo que no lo ha probado en la vida. O sea, que no sé qué sabe. Es prohibitivo totalmente, pero precisamente por eso, por la escasez. Y por la riqueza en su gusto, ¿no? En su sabor. Tú que lo has probado, cuéntanos. Bueno, es una cosa deliciosa que en realidad lo que hace es depositar aroma, porque de la trufa apenas queda como una laminita que además, para tristeza del que no le gusta, termina separando diciendo 1 euro, 2 euros, 3 euros del plato, ¿no? Porque su valor es importantísimo, pero que se integra... O sea, estos paquetitos que compramos a 8 euros no es trufa de verdad, ¿no? Lo ignoro. Es un sucedáneo. No, claro. No confundir. Esto es una especie de... Bueno, no está claro si es un tubérculo, es un hongo. A lo mejor los oyentes nos lo pueden ayudar a resolver. Es un hongo. Pero que crece hacia abajo. Lola nos saca de dudas al respecto. Mira, tenemos un correo por aquí, tenía ahora apartado para la zona cero, además también me lo ha acercado Silvia, que dice exactamente que no se trata de un tubérculo, como decís, la trufa es un hongo, concretamente una micorriza, que convive en simbiosis con la planta a la que hospeda. Y las trufas, hilando más finamente, es una ectomicorriza, puesto que está por fuera de las raíces. Menos mal que no hablamos de penjau. Y además les encantan los cerdos y por eso se les utiliza para buscarlas. Antiguamente se utilizaban los cerdos, pero... Primero, porque son aparentemente menos higiénicos, para llevarlos dentro de un coche y desplazarse por el bosque para que después ande él olisqueando entre los matorrales para encontrar la trufa, se adiestran a perros, que es espectacular ver cómo se mueven y cómo detectan, y que además no se la coman, porque el perro tiene la tendencia inmediatamente, después de escarbar, al recogerla, intentar pegarle el mordisco, y ahí tiene que estar el cuidador muy al loro de evitar precisamente que deteriore el producto que después será vendido en los mercados de todo el mundo. Dos clases, la trufa blanca es la más cotizada y la trufa negra, que se puede encontrar también en nuestro territorio, en España. De hecho, hace muy poquito en un informativo, no sé si ha sido de hoy o de ayer, ha salido un pueblecito aquí en España que de hecho está haciendo que la gente vuelva a ese pueblo, a sus orígenes, a cultivar la trufa. Está convirtiendo en un negocio. Claro, vendiendo para China, vendiendo a Francia, vendiendo... Yo entendía no que para consumo tanto interno. Yo entiendo que la trufa era incultivable. Sí, yo también tenía entendido que solamente que se daba, y además precisamente eso es lo que hace que el precio sea tan... Además, estoy sorprendido porque la otra trufa... Otra cosa es que se genere de forma natural en ese lugar más... Por las condiciones climáticas. Yo estaba convencido de que la trufa se cogía más bien por la zona de Cataluña. Y el otro día se me presentaron unos amigos y tal que habían cogido trufas en la zona del Alto Tajo, por muy cerca de la Cueva de los Casares. Bueno, pues... Cosas. Les felicitamos porque habrán hecho una buena caja. Yo con todo las prefiero de chocolate, las trufas. Yo jamás he comido una trufa de chocolate, sí. Yo creo que me he ido al culo por claro, ¿okay? No te preocupes que no estás solo en esto. No estás solo. Aparte de que las setas me producen un cierto repelús, porque una vez absolutamente convencido de que eran unos níscalos o robellones, y entonces cuando llegué a un experto a que los viera, me dijo: pues mira, lo más probable es que te hubieras muerto. Y entonces ya se me quitaron las ganas. No habría habías ingerido una manita. No sé, eran unas, por lo visto, que eran bastante indigestas, parecidas a los níjalos. Bueno, ya sabéis que además los hongos tienen, esto Jesús nos podría hablar muchísimo. Sí, ahora le vamos a preguntar además. Un fondo cultural importante, por ejemplo, y esto me ha hecho recordar, ya que mencionabas a Cataluña, un estudio de José María Fericle en relación justamente a la ingesta de hongos y el folclore local, dando lugar muchas veces a seres mágicos, a gente menuda que discurre por los bosques y que, qué duda cabe, da lugar a un folclore estupendo en la mayoría de regiones. Y los hongos alucinógenos, este tipo de plantas, sí, sus usos en el mundo de la brujería y de la hechicería, Jesús, ha sido, bueno, pues algo habitual, desde que prácticamente existen las brujas o no, o las hechiceras. Porque lo cierto es que el último hallazgo, que es muy sorprendente al respecto, 12.000 años son los restos de esta hechicera, no sé si ya conocía estas propiedades de la naturaleza, estas propiedades de los frutos de la naturaleza, pero bueno, nos acerca o nos remonta mucho más atrás en el tiempo la existencia de este tipo de personajes. 12.000 años. Sí, pues ya se sabe que los chamanes pues forma parte de la cultura de un pueblo determinado, precisamente como las personas sabias, aquellas personas que se ponen en contacto con los dioses, con la otra realidad, la invisible, para luego comunicárselo pues a sus conciudadanos, o bien en términos terapéuticos, para sanar a la gente que acudía al chamán o a la chamana, o bien sencillamente pues para ser intermediario de esos proverbios divinos que luego generan dogmas y generan también supersticiones. Así que el chamán, para bien o para mal, siempre ha servido de ese intermediario entre el mundo visible y el invisible, entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Evidentemente tenía que participar de determinados rituales, ceremonias, y muchas de estas ceremonias tenían que ver con los hongos sagrados, o bien con las sustancias entiógenas en general, ¿no? Pero es cierto que el chamán, además, que es una palabra que procede de Siberia, y a partir de ahí pues se ha utilizado de forma extensiva para todas las culturas, en concreto en Mesoamérica, el chamán siempre se ha servido de este tipo de elementos, sobre todo del mundo vegetal. Y cómo no, pues el hongo, la seta, la manita muscaria, que es una de las setas primordiales para ponerse en contacto con estas entidades, el caso que tú decías de José María Ferigla, que escribe un libro que es El hongo y la génesis de las culturas, hace una relación muy clara entre este tipo de sustancias y el avistamiento de seres considerados mitológicos, como pueden ser los duendes, los martinets, los follers, dentro de esa terminología catalana para designar a estos seres vinculados a la naturaleza. De hecho, yo la semana pasada, como bien sabéis, estuve en Cortes de la Frontera, en Málaga, dando una charla donde hablaba de los hongos en relación con estos estados alterados de conciencia y, sobre todo, con la interpretación mitológica que se da a la micología también. Ya sabes que la micología y la mitología sí que estarían relacionados en este sentido desde el momento que determinados hongos o determinadas setas, sobre todo como es la manita muscaria, abre esas puertas de la percepción para que luego el chamán interprete esa especie de mundo onírico que se ha encontrado, lo reinterprete y lo comunique a sus conciudadanos, a las personas que acuden a él. Bueno, pues dicho esto, que yo creo que puede servir de prolegómeno para comentar un poco lo que tú decías, Bruno, de que hace muy poco se ha dado a conocer una noticia que a mí me parece muy, muy importante por lo que supone de entender un poco más lo que el chamán suele hacer en una comunidad. Y sobre todo, en función de esos hallazgos arqueológicos, que cuando al chamán, en este caso una mujer, se le encuentra en el esqueleto y la posición que tiene ese esqueleto y los objetos y los animales que rodean a ese esqueleto. Porque eso nos da una visión muy clara de la jerarquía que ocupaba en esa comunidad. Evidentemente el chamán ocupa la máxima jerarquía. O sea, es la persona que había que estar a bien con el chamán porque te podía echar un mal de ojo, utilizando una terminología demasiado popular, y te podía dejar en el sitio. Por lo menos esa es la creencia, y la sugestión en estos casos es fundamental. Lo que se ha dado a conocer esta semana es que unos arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén han descubierto el esqueleto de una chamán natufiana. No es ninguna secta, sino que estamos hablando de una tribu que estaba a las orillas del riachuelo Natuf, en el norte de Israel, en concreto al oeste de Galilea, y se ha datado en 12.000 años. No quiere decir que sea la chamana más antigua que se ha encontrado, pero sí es verdad que en función de las ofrendas rituales y fúnebres que se han encontrado, sí que son tan excepcionales como para pensar que estamos ante el entierro de una hechicera de los más antiguos conocidos en el registro arqueológico y la única tumba de un chamán en toda esta región. Estamos hablando de esta zona de Israel. Parece que no es la más propicia cuando se habla de chamanes, pero claro que sí, que en esa antigüedad los chamanes tenían un papel importante. Como el lugar en donde se produjo una confluencia de un montón de culturas, claro. En donde nacieron los monoteísmos, es lógico, ¿no? Exacto, por eso, pero que cuando se habla de chamanes es cierto que parece que Israel queda un poco relegado y casi siempre se habla, pues esto de Siberia, de algunos países de Mesoamérica, en Europa hay muchísimos lugares donde hay tradición chamánica, pero parece que Israel, teniendo una importancia geológica y estratégica, pues casi nunca se hablaba de ellos y, sin embargo, sí que tuvieron una importancia capital. Y, en concreto, esta tribu, ¿no?, los natufianos, en función, ya digo, del río Natuf, porque se sabe, ¿no?, se ha estudiado a nivel antropológico, que incluso tenían una serie de incisiones y de anomalías físicas para ser convertido en chamán o chamana. Bueno, el caso es que la investigadora Leonor Grossman, del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea, que es la que está dirigiendo esta excavación arqueológica, pues es la que ha dado a conocer todo esto y los datos sorprendentes de esta mujer, de esta chamana. Los datos sorprendentes es que el método utilizado para construir y para sellar la tumba sugieren que la mujer, por supuesto, ocupaba un estatus social muy elevado, que tendría unos 45 años de edad en el momento que ella muere, y que contiene la tumba una serie de objetos y sobre todo de animales que en circunstancias normales serían impensables que se pudiera reunir esa colección de bichos. Y me explico. Estamos hablando de que lo que se ha incluido en esa tumba, que ahora se ha descubierto, es 50 tortugas o galápagos. Se ha encontrado una pelvis de leopardo. Se ha encontrado la punta del ala de un águila real. También la cola de una vaca. Dos cráneos de marta. El antebrazo de un jabalí. Y todo ello fue alineado de una manera muy concreta. Y aunque entramos en otro de esos enigmas, ya digo que estamos con una información de primera mano para saber un poco, no solo lo que hacía en vida, que no lo podemos saber sino intuir, pero sí la posición que ha adoptado en muerte o que por lo menos quisieron que adoptara en muerte. Y me explico. Bueno, y también se ha encontrado, entre todo este ajuar anómalo y extraño, se ha encontrado en la tumba un pie humano que perteneció a un individuo adulto, por supuesto no de ella, y que era sustancialmente más corpulento que la mujer enterrada, por lo menos según estos primeros datos antropológicos. Bueno, pues lo que sí ha quedado claro es que todo lo que se encuentra alrededor de esta mujer, de este esqueleto, pues estaba en relación cercana con los espíritus o con ese tótem, ¿no?, que podía estar en contacto la chamana. Es decir, cada uno de estos animales no sería casual, sino que tendrían una relación directa o con sus prácticas o con sus invocaciones o, bueno, pues con el espíritu que ella encarnaba en el momento que vaticinaba determinados augurios. ¿Cómo se ha encontrado el cuerpo? Yo creo que esto es importante señalarlo, porque, bueno, vamos a hacer una especie de introspección y vamos a imaginar cómo nos encontraríamos con esta posición inusual de este esqueleto. Bueno, pues la mujer fue colocada sobre su costado, con la columna vertebral, la pelvis y el fémur derecho apoyados en la pared curvada que estaba orientada al sur. Y las piernas fueron apartadas una de otra y dobladas por las rodillas. Entonces, como ves, es una posición totalmente ilógica, no tiene demasiado sentido, visto desde nuestra perspectiva. Claro, ¿por qué colocan a alguien de esta categoría social y espiritual de esta manera hace 12.000 años? No lo entendemos, pero desde luego nos está dando una información muy buena y muy valiosa. El entierro. Cabe suponer que sí. Cabía el cuerpo entero estirado en la tumba, porque sabes que hay algunas culturas que desmembraban, en este caso, los cuerpos para meterlos dentro de alguna urna o recipiente. No. Cabía y, sin embargo, se ha separado la pelvis. Exactamente, sí, no era por una cuestión de espacio, es decir, de verdad que en otros casos se metían incluso una vasija y, por lo tanto, adoptaban una postura fetal o tenían que decapitarle el esqueleto o quitarle alguna de las partes para que encajara, ¿no? En este caso no estamos hablando de una tumba, no digo real, porque no estamos hablando de ninguna persona de la realeza, pero sí con la categoría suficiente como por lo menos para que el espacio fuera amplio. Bueno, tan amplio como que tanto ella como todos estos animales que acabo de describir estaban ahí incluidos. O sea que esta posición no obedece a la estrechez de la tumba. ¿A qué obedece? No se sabe, se está investigando. Pero bueno, lo que sí está claro, por lo menos una de las conclusiones que se han sacado, es que el entierro de la mujer es muy diferente a cualquier otro entierro conocido de este periodo natufiano, que bueno, parece que es bastante más conocido de lo que parece, de lo que se suponía, ¿no? Hasta ese momento, pero está aportando una información adicional el hallazgo de este esqueleto, hasta el punto de que todo indica de momento, ¿no? Por lo menos la primera apreciación, que el tiempo y los esfuerzos en la preparación, tanto del cadáver como de la tumba, cómo se ha acomodado, en fin, cómo se impermeabilizó la tumba, que también es muy importante, es decir, para que no hubiera ningún tipo de filtración de agua, para que no hubiera ningún bicho que pudiera comer los huesos en el futuro. Todo esto hay que sumarle el especial tratamiento del cuerpo sepultado. ¿Qué indica? Pues que posiblemente la utilización de la palabra chamana incluso sería injusta. Estaríamos hablando de alguien incluso con mucha más importancia social, para que, como no sabemos muy bien qué tipo de relación pudo haber tenido con esa comunidad en concreto, pues bueno, se utiliza la palabra chamana alegremente. Pero todo da la sensación de que estamos hablando de una persona de un alto rango social y que quiso ser enterrada de esta manera para que se perpetuara en el tiempo. ¿Y que practicaba la magia simpática posiblemente, fuera chamana o no? Sí, no, está claro. Porque estamos hablando de una persona que utilizaba la magia y que era muy venerada por ese pueblo. O sea, que posiblemente hiciera unas obras sociales, terapéuticas y religiosas tan importantes como para que se tomaran este esfuerzo, porque es la única que se ha encontrado así. Porque si hubiera más entierros de este tipo, dices, bueno, pues vale, parece que era un ritual muy parecido a otras personas de un cierto rango. No, no, no, en ningún caso se ha encontrado algo así. Pero no solo de esta tribu, sino de toda la zona de Israel. O sea que nos está indicando de que estamos hablando de una tumba de primer orden. No deja de ser curioso como hace 12.000 años la figura del hechicero o de la hechicera, de la bruja o del brujo ocupaba lo más alto de la escala social o uno de los escalones más altos de esa pirámide social. Y en la actualidad hay que irse a las 3 de la mañana a las televisiones para encontrar los anuncios del 906, ¿verdad? Que es donde están. De todas, ¿no?, maneras hay una diferencia sustancial entre esas que aparecen en la tele a las tantas de la noche y estas que efectivamente tenían la admiración y el miedo de toda la comunidad, porque en el fondo eran quienes interpretaban los signos de la naturaleza, que advertían, en este caso, pues de cuando era propicio para cosechar, cuando era propicio para estar quietito, cuando venían meteoros, en el sentido de acontecimientos meteorológicos importantes que podían hacer cambiar el devenir de las cosechas, y tenían un trato directo sobre las enfermedades básicas de la comunidad. Ese elemento de poder es también elemento de miedo, en la medida en que los pronósticos acertados podían cambiar indiscutiblemente el rapport, la relación entre gobernantes, entre pueblo base y esos magos. Y me ha hecho pensar, no 12.000 años, sino mucho más cercano, en un ataúd que se conserva en el Museo de Tarrasa, un ataúd de época romana, donde se encontró el cadáver de una mujer que también contenía toda una serie de objetos, en principio rituales, pero tenía una peculiaridad que la distinguía de muchas otras tumbas encontradas. La primera era el material de construcción del túmulo, que en este caso era plomo, con una serie de escenas labradas, cinceladas en ese plomo. Una era medusa, creo recordar, luego habían una especie de cuadrigas que sostenían otras deidades o mitos romanos, y que todos ellos estaban indicando que el que estaba dentro daba miedo. Y lo que había dentro era una mujer, el esqueleto de una mujer que tenía en su pecho, como agarrada entre sus manos, una aguja de marfil, una aguja, no una aguja de coser, una aguja grande, con la que presuntamente hubo un estudio antropológico muy interesante, parece que se pudo dar muerte a esa mujer. Entonces, un poco el rapor, lo que uno podía deducir de ese hallazgo, es que probablemente aquella mujer que ejercía un importante poder sobrenatural, entre comillas, sobre su comunidad, podía haber sido ajusticiada, podía haber sido enterrada precisamente con esos objetos rituales, un poco para alejar el buen o mal rollo que podía ejercer sobre sus conciudadanos, ¿no? Qué curioso. Martín, tiempo para el descubrimiento de la semana, que, como siempre, apasionante, y en este caso nos habla mucho sobre nosotros mismos. Sí, es sorprendente, desde luego, es inherente a todo el descubrimiento esa sorpresa que causa. Por ejemplo, pues una de las noticias que ha sido ha aparecido en todos los medios de comunicación y ha tenido mucha repercusión, ¿verdad? Se trata de un análisis, un estudio que han realizado 5 países distintos. Nos va a contar ahora Juan en qué consistía ese estudio, para el que han tenido una muestra de 1.140 hombres, 18 poblaciones de la península y de las Islas Baleares. ¿Y cuál ha sido el resultado, Juan? Bueno, pues esta es una de esas noticias que siempre nos hacen cuestionarnos, digamos, de una manera casi rotunda, cosas como la xenofobia, el racismo y cosas así. Porque efectivamente este estudio lo que demuestra es que todavía tenemos muchísima herencia genética tanto de los sefardíes como de los moriscos, muchísima más de la que pudiera pensarse. Tenemos que tener en cuenta que hace ya muchísimo tiempo que los árabes, que terminó la Reconquista, y marcharon de España. Y también que los judíos fueron expulsados claramente marchándose a lugares como Roma y sitios así. Bueno, que fueron muy pocos en realidad, creo que 400.000 sefardíes y árabes, los iniciales eran unas pocas decenas de miles, y sin embargo su huella genética finalmente es mucho mayor de la que nos imaginamos. Cinco siglos después. Es mucho mayor porque efectivamente este estudio que ha aparecido en el American Journal of Human Genetics, ya te digo, hecho por 5 países, entre los cuales supongo que existen algunos intereses por parte de Israel, porque es uno de los países que ha hecho este estudio. Evidentemente, nos ha demostrado que efectivamente todavía tenemos toda esta huella genética y eso tiene una explicación. ¿Qué es lo que importa en este estudio? Esa explicación es que muchos más de los que creemos se convirtieron o se quedaron o de alguna manera pasaron a formar parte de poblaciones marginales. No olvidemos que tenemos muchas tradiciones que se refieren a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la tradición que se da en Madrid de los Manolos. Hay una parte de Madrid que se les llaman los Manolos, que es la parte de Lavapiés. No se les llaman hoy día ya prácticamente, pero sí se les llamaban en 1808. ¿Por qué se les llamaban los Manolos? Pues muy sencillo, porque todos los conversos que vivían en la zona de lo que es el actual Lavapiés, para demostrar que lo eran, ponían a su primogénito siempre Manuel, que como sabemos es un nombre equiparable a Cristo, porque Cristo es Emmanuel, el de alguna manera Dios con nosotros. Entonces, efectivamente, sí que tenemos muchos elementos que nos permiten pensar que todas estas poblaciones no solamente se convirtieron, sino que muchas quedaron por ahí. En lugares como, por ejemplo, Andalucía o la parte de Toledo, fueron expulsados prácticamente radicalmente, pero hay otros muchos lugares donde se pudieron refugiar o donde pudieron formar estos núcleos poblacionales. Y lo curioso, por ejemplo, es que es precisamente en esos lugares en los que quizás se nota más esa marca genética, ¿no? Sí, pero con una pequeña transición que yo quiero aportar al estudio este que se ha hecho, porque el estudio este nos habla de que la parte más importante es la parte oeste y la parte gallega. Curiosamente, podríamos pensar que esa herencia genética debería estar más en las zonas donde tuvieron mayor implantación, vuelvo a repetir, Andalucía y Toledo, y sin embargo no es así. ¿Esto qué significaría? Significaría que estas poblaciones marcharon o migraron o se convirtieron y marcharon hacia el norte y hacia el oeste, ocupando grandes zonas de Extremadura y ocupando grandes zonas de lo que es la parte superior de Castilla y León y llegando incluso hasta Galicia. Bueno, pero marcharon porque muchos fueron deportados, o sea que no fue por su propia voluntad. Sí, pero bueno, la mayoría fueron expulsados digamos, de la península ibérica. No, pero otros fueron expulsados aparte del norte de la península. Hay un caso muy concreto y es cuando termina la revolución de las Alpujarras o la rebelión o el levantamiento de las Alpujarras, que los moriscos son dispersos, muchos son expulsados, pero muchos son dispersos por España, y una gran parte de ellos, por ejemplo, empezaron a trabajar como tejedores para la princesa de Éboli en la localidad de Pastrana, en el lugar de la Pangía. Y precisamente tenemos una referencia importante en las relaciones topográficas de Felipe II, donde se habla de esos hombres salvajes y descreídos que ni siquiera tienen iglesias, con lo que tenían una consideración social baja. Además, sabemos hoy día por documentos no directos, pero documentos que sí hacen pequeñas referencias, aparecidos en algunos archivos de parroquias conquenses, que estos moriscos que habitaban el lugar de la Pangía, además, luego terminaron siendo los ascendientes de quienes trabajaron en las reales fábricas de paños que se hicieron en época de los Borbones, como por ejemplo la de Brieuga. O sea, que en nuestra sangre, en la sangre que tenemos todos, siempre puede quedarnos esa huella genética o de un morisco o de un judío, mucho más de lo que pensábamos en principio. Además, no olvidemos una cosa. Los judíos fueron expulsados de España, que para ellos significaba otra segunda Jerusalén. No olvidemos que esto era sefaraz. Y tanto es así que han conservado incluso hasta las llaves de las casas de sus antepasados. Es una cosa verdaderamente singular. Este estudio, la verdad es que en datos nos ofrece algunas características respecto a la población española realmente significativa. Ojo con las lecturas que se pueden hacer de esto, sí. Porque a mí me pone un poco los pelos de punta, en el sentido de que no, pero una uno de las, siempre puede deducir aquello de las... a ver dónde está la reserva de pureza racial más estupenda de la península ibérica. No, ¿no? Pero no hablamos de racial. Hablamos de una herencia genética que se puede medir. Lo que sí que señalan los responsables del estudio es que no hay lecturas, que solamente hay una lectura Ellos posible. Ellos no la hacen, pero siempre habrá quien pueda hacerlas. Y, claro. y ese es el no, elemento no, pero, peligroso. Pero incluso algunos saldrían mal parados, porque el estudio divide nuestra herencia genética en tres grandes grupos, ¿no? Existen otros muchos, pero lo que estudian son tres grandes grupos. ¿Qué parte tenemos de herencia norteafricana? ¿Qué parte tenemos de herencia judía sefardí? ¿Y qué parte tenemos de herencia ibérica? Propia de la península. Pero habría que hacer más estudios, porque tenemos una parte fenicia, tenemos una parte griega y tenemos una parte vándala, porque no olvidemos una cosa, siempre consideramos... Sí, pero... Poco vándalos sí que somos, pero vamos... No, no sé, pero es que siempre consideramos que los musulmanes que vinieron principio... Sí, pero esa parte fenicia y tal, a partir de 2000 años ya no existe huella genética, no se puede medir de estas cosas. Es muy forma. Difícil, pero entonces, por ejemplo... No lo puede estudiar, no se puede estudiar de esta forma, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los errores que siempre se han mantenido... 2000, 3000 años máximo, ¿no? Sí, efectivamente, pero ya te digo, uno de los errores, por ejemplo, que se mantiene normalmente es que los primeros invasores, digamos, que vinieron del norte de África, que sí que eran musulmanes, eran de raza árabe, y no es verdad, eran bereberes y fundamentalmente vándalos. Uh-huh. No olvidemos que Tariq es un nombre del norte de Europa, es como Eric y es como otros muchos. Los datos hablan de que el 20% de la población ibérica actual descendería, tendrían entre sus ascendientes a sefardíes y un 11% a norteafricanos. Hay un dato que a mí me parece muy significativo. No hay que hacer lecturas de ningún tipo ni tiene ninguna maldad el hecho que los ponga, pero sí que es significativo y creo que sí que es bastante llamativo. El porcentaje de descendencia ibérica de la población de Norte de España, especialmente del País Vasco, es la más alta de todas. Es decir, es la más ibérica, al igual que la población catalana. Pero precisamente a eso me refería. Claro. Yo he visto titulares por ahí durante esta semana... que bueno, ya se prestaban a la polémica, porque tanto diarios vascos como catalanes estaban titulando justamente, paradójicamente, la reserva más ibérica está en el País Vasco. Y Catalonia. Bueno, pues es simplemente divertido e interesante. Yo no creo que haya se puede ser divertido, pero habrá quien le pueda sacar punta, ¿no? Y claro, no, evidentemente. Bueno, esto también influiría de alguna manera en la aparición de estos famosos llamados pueblos malditos, porque por ejemplo siempre se ha dicho, aunque no es correcto, que los maragatos venían de los bereberes, o los pasiegos, los agotes venían de los godos y cosas así. Y realmente es que, claro, conocer exactamente las esencias auténticas de lo que es toda nuestra herencia a nivel físico es muy complicado. Es... Luego hay que hacer otra consideración. Y la gran lectura y la más interesante y la que sí que hay que poner por delante de todo es que tanto la nuestra como la de seguramente cualquier lugar del mundo que se analice de esta forma, este análisis se ha hecho gracias al cromosoma Y, que se hereda de padres a hijos, la lectura es que todos prácticamente somos fruto del mestizaje. Evidentemente, pero para eso no hace falta gastarse los dineros que se hayan gastado en hacer este estudio genético, porque basta con ver maravillosas mezquitas y maravillosos calls judíos para darse cuenta de la influencia cultural que ha tenido este pueblo en nuestro país, en España. Entonces, llegar a hacer estudios genéticos, ¿con qué propósito o a dónde queremos ir a parar con este tipo de trabajos, ¿no? Ya, pero fíjate además que lo que revela este estudio no dice nada. No, que es obvio. Pero grullo. O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos algo de judíos, que tenemos algo de moros, que tenemos... Sí, pero, y si sigue el estudio, pero, tenemos algo de visigodos. Si han estado los árabes 800 años en España, algo habrán dejado, ¿no? Pero sin embargo, los responsables del estudio sí han dicho que les ha sorprendido muchísimo los resultados, no porque la conclusión final, que tengamos algo de norteafricanos o de judíos, que eso era evidente porque estaba en la historia y no en una historia heterodoxa por investigar, sino en una historia conocida, pero que el porcentaje, el reflejo genético de esa herencia era mucho mayor que el peso histórico en cuanto a número de habitantes y número de personas de esta procedencia ha habido en nuestro país, que esa herencia se ha manifestado de una forma y se manifiesta en la actualidad en nuestros genes de una forma mucho más notable de lo que esperaban. Claro, concretamente hablan del alto nivel de conversión, ¿no? Hablábamos de 10.000 en 711 y de 400.000 en 1492. Pero no solo. Se habían prolongado en el tiempo y al final la evolución fue muy rápida. Es decir, exactamente lo que dicen es el alto nivel, es exacto, de conversión. Pero no voluntaria o forzosa, claro. No solamente eso. Si aquí estuviera Carlos Canales, os contaría su propia teoría, porque él mantiene la teoría de que la permeabilidad entre culturas fue, a nivel sexual, fue extraordinaria. O sea, extraordinaria, muchísimo más de lo que se ha querido reconocer. Sí, bueno, pero no es una teoría de Carlos Canales. Pues, quiero decir que Carlos defiende eso a capa y espada, y es que a mí me ha calentado la cabeza varias veces con esa cuestión. Bueno, una cosa, no va por ahí tampoco Carlos Canales, pues lo estaba haciendo, porque si te oye, sí, te corre a gorrazos. Carlos ha hablado en muchas ocasiones de los ensayos y de las investigaciones del genetista italiano Cavalli Sforza, claro, que fue el primero que realizó este tipo de estudios, y este trabajo viene a confirmar bastante de los postulados de Cavalli Sforza. Pero claro, pero lo confirmó porque es perogrullo, es decir, pero Cavalli Sforza, el gran mérito que tuvo es que hace un estudio multidisciplinar, es decir, hace los estudios genéticos, antropológicos, lingüísticos, es decir, utiliza varias disciplinas para llegar a una serie de conclusiones, es decir, que esa deriva genética que ha habido a lo largo de distintos continentes, desde que, en fin, el Homo sapiens sale del este de África y empieza a hacer sus devaneos por ciertas partes, es decir, luego, cuando se va sentando ciertas familias genéticas en lugares, eso luego tiene repercusión no solo en la estructura antropológica de esos individuos, sino también en la lingüística. Por eso hay islas lingüísticas en determinadas partes del mundo, como es el letón, como es el finés, como es el maltés. Es decir, eso tiene que ver también con esta deriva. Pero bueno, un poco a lo que iba, es decir, que es verdad que bueno, los estudios se puede sacar punta y conclusiones de todo tipo, pero es que en el fondo, solo con que tengamos una pequeña mirada histórica de este país, fíjate que tampoco es tan excesivo el porcentaje. Es decir, que hay un 10% de magrebíes dentro de nuestros genes, pues es de cajón, porque fíjate, desde el 711 que llegan distintas invasiones magrebíes, cuidado, que no todas proceden de la misma etnia, ¿eh? Porque muchas veces se piensa que todos eran moros y no es verdad. Es decir, había benimerines que no tenían nada que ver pues con otro tipo de racias musulmanes que llegaban a la península a partir de aquella época. Y respecto a los sefardíes, como tú bien sabes, y sabéis porque habéis leído el estudio igual que yo, ese 20% no es un 20% puro. Es decir, que se sabe que hay una serie de alteraciones genéticas donde habría que incluir a otro tipo de personas que habían llegado muchísimo antes, como los fenicios, ¿no? Una de las clases sociales que más influencia tuvieron en España durante un determinado tiempo, hasta el punto que fundaron muchísimas de las ciudades que hay. Así que, si nos vamos a eso, tenemos un 10% de... bueno, de genes de Norte África, de estos magrebíes, casi un 10%, porque ese 20%, ya digo que está adulterado, de sefardíes, y eso que estuvieron aquí hasta finales del siglo XV, hasta 1492, todos los judíos. Por lo tanto, no creas que es un porcentaje mayor. Me gustaría que se hiciera ese análisis genético a nivel de celtas, a nivel de íberos, a nivel de visigodos, que estuvieron y seguro serán mucho más altos. Seguro. Los visigodos estuvieron aquí, que llegaron de una zona de Europa y que eran, bueno, teóricamente arios puros. O sea, ¿qué parte también tendríamos de genes arios? Es decir, este tipo de cosas nos puede llevar a unas conclusiones que en principio yo creo que son gratuitas, que son absurdas, que y lo que es peor, que se pueden deducir por lógica, que no es necesario hacer un estudio genético para llegar a... Una cosa es estudiar los movimientos migratorios de la humanidad para llegar a la conclusión de cuál fue esa corriente que llevó a la implantación de pueblos primitivos en cada zona del planeta, y otra muy distinta es conocer el genotipo de una región concreta para, de alguna manera, aislar niveles de pureza. Y entonces eso a mí me trae o me retrotrae periodos de la historia de los que todos estamos un poquito hartos, ¿no? No habéis hablado, por ejemplo, de posiblemente el grupo que tendría más implantación, que serían los hispanorromanos, que ya tendrían una herencia bastante importante ya en la época de incorporaciones por parte de los pueblos anteriores, claro. Claro, pero es que este estudio mete a todos esos pueblos dentro de los ibéricos. Claro. Es decir, porque la huella genética a través del cromosoma Y se empieza a perder a partir de 2.000, 2.500 años y prácticamente desaparece con 3.000. Es decir, que no se puede investigar mediante este proceso cosas tan antiguas. Uh-huh. Igual, ¿no? Porque si fuéramos más antiguos, pues evidentemente el crisol de pueblos de origen y de procedencias de las gentes de aquí pues sería pues tan diverso como el propio planeta entero, ¿no? Sí, está claro. Josep, seguramente en la Amazonía, en Sudamérica, pues no había españoles hasta 1492, hasta después de la llegada de Colón, por lo menos. ¿Quién sabe? Historia ¿qué herejía está diciendo Bruno? Pero que si lo sabía, había muy poquitos, ¿no? Algo no extraviado en algún naufragio, tal vez. Algún despistado. Y sin embargo, lo que se ha encontrado ahora nos ha recordado mucho a nuestras ciudades medievales. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque la idea, al menos preconcebida, que la mayoría de todos nosotros tenemos acerca de, yo creo que América en general, antes del descubrimiento, es que allí apenas vivían cuatro salvajes que sí eran capaces de erigir grandes pirámides en piedra, pero cuyas ciudades o cuyas estructuras pues todos conocemos, pero nada tenían que ver con las polis griegas o con las ciudades medievales que podían existir en Europa. Y un estudio llevado a cabo, en este caso por la Universidad de Florida, en una zona de la Amazonia brasileña, ha hallado toda una serie de conjuntos de aproximadamente unas 60 hectáreas, cuyas estructuras recuerdan precisamente a esas polis griegas y a esas estructuras de ciudad europeas. Y esto no deja de ser una noticia llamativa porque rompe un poco la idea que todos tenemos preconcebida de estructura, tanto social como arquitectónica de las ciudades, en un lugar tan remoto como la Amazonia. Con eso queremos decir que seguramente el propio perfil, la propia orografía de la Amazonia, de ese gran pulmón del planeta, tenía que ser necesariamente muy diferente a como hoy la conocemos. Hoy tenemos extensas, cada vez menos, desgraciadamente, áreas verdes con agua por todas partes y terrenos maravillosos, y para entonces pues debía de ser como bastante más árida de lo que todos podemos pensar, ¿no? Decía Mike Heckenberger, lo he dicho bien, que es uno de los científicos que antes de la llegada de los colonos europeos, esta cuenca del río Amazonas estaba caracterizada justamente por un paisaje urbano densamente poblado y que, muchas de estas estructuras venían a ser círculos concéntricos con una plaza central, vamos, esto podría recordar cualquier pueblo europeo, y a partir de aquí dos calles que eran en torno a las que se estructuraban la mayoría de edificios. Ya veis que, a pesar de no existir, y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, una voz, una transmisión cultural de un lado al otro del Atlántico, las conductas humanas a la hora de estructurar sus ciudades, a la hora de rendir culto a sus dioses, a la hora incluso de dar forma a las estructuras para dirigirse a esos dioses o para dirigirse a los hombres, es decir, templos y objetos de gobierno, generalmente adoptan las mismas formas, como si hubiera un arquetipo, como si hubiera un maestro universal que de algún modo influyera a esos pueblos a la hora de crear todas esas estructuras. Y eso, desde luego, a mí me parece algo muy sugestivo, ¿no? Pero eso de las dos calles que has dicho, dentro de la estructura urbana esta que estamos hablando, dentro de la Amazonía, evidentemente nos trae a la cabeza a la estructura de la ciudad romana, el Cardos y el Decumanus. Sí. O sea, que es... Hombre, yo quiero creer que tiene su razón en el comportamiento del sol en el firmamento. Efectivamente, porque posiblemente el sol saldría seguro sale por el este, pero la calle se estructuraría este-oeste. Casi todos los días lo hace. Y sería cruzada por otra calle, pues por alguna otra circunstancia que ahora mismo ignoro, pero que es evidente que, a pesar de que eso es un hecho obvio, bueno, ¿por qué personas no comunicadas de un extremo y otro deciden hacer estructuras con esas mismas características en un lugar y otro de la Tierra remotamente distintos e incomunicados entre sí, ¿no? Bueno, yo creo que la pista la acabas de dar, es las cuestiones astronómicas, es decir, casi todos los templos importantes, incluso las estructuras de ciudades de todas las partes del mundo, si tienen un denominador común, es la orientación astronómica. Luego ya cambiarán, pueden ser pirámides lisas, pirámides truncadas, pueden ser ciudadelas, en fin, pueden ser lugares de laberintos, pueden ser ciudades al estilo de Jericó, como las más antiguas, ¿no?, que tienen una urbanización muchísimo más sofisticada de lo que pensamos, podían ser como las de Mohenjo-Daro, podían ser como las de Harappa, que tenían unos canales también incluso de ventilación y de las aguas fecales, algo también sorprendente. Es decir, todo eso puede variar, pero lo que sí coinciden casi todas ellas, incluidas estas de la Amazonía, es que había unas orientaciones astrológicas y astronómicas, porque en aquella época la astronomía y la astrología estaba totalmente unida, y que estaría en relación, creo que directa, con sus dioses, es decir, con sus dioses. Y con lo que es más importante, los ciclos agrarios, porque al fin y al cabo todos los pueblos de la Tierra necesitaban comer, y para comer, desde que se hicieron, en este caso, pues dejaron de ser nómadas para pasar a ser sedentarios, tenían y dependían de la agricultura y de la domesticación de los animales para poder sobrevivir, y para ello era necesario el control del tiempo. Y es evidente que ese pudo ser el motor de todo ello. Y es evidente que si utilizamos la razón, la única forma en la que el hombre pudo deducir todo eso es a base de observación. Pero ¿no os parece increíble que se lleguen a las mismas deducciones en momentos históricos exactamente comunes? Cuando la deriva justamente de la civilización, según los antropólogos, si admitimos que vienen por el norte, tardarían unos cuantos añitos, unos cuantos siglos en ir aposentándose en cada uno de los lugares. Eso es lo que a mí me parece sospechoso. Es evidente que a través de la razón podemos llegar a ese tipo de conclusiones, pero ¿por qué al mismo tiempo? Rupert Sheldrake te daba la explicación con los campos morfogenéticos. Claro, él más o menos intentaba explicar todo este tipo de cosas, como ideas aparentemente coincidentes surgían a la vez en distintos puntos del planeta cuando no había una conexión. Entonces, ahí está. Alguien tiene una idea y no sé por qué, a través de los campos o registros akáshicos, o llámalo como quieras. Eso queda muy bonito, pero queda muy bonito, hay que demostrarlo. Es indemostrable, es indemostrable. Sí, es pura teoría, claro. No olvidéis que Jung basó todas sus teorías en el inconsciente colectivo. Quizás el inconsciente colectivo sea muchísimo más físico y esté muchísimo más relacionado con la estructura de los neurotransmisores, tanto en todos los lugares de la Tierra, de lo que creemos. Y eso de lleve a las mismas conclusiones si se dan las mismas circunstancias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Desde Oviedo, Willy Naves. En Asturias, ahí están Guillermo, Félix, Maui y Pablo. Esto que escuchamos se llama La Casa de la Playa. Dejé caer todo lo que no quería hacer, pero no sirvió de nada. Un par de días juntos en la Casa de la Playa. Así es, la Casa de la Playa, esa que algunos de vosotros y de vosotras estáis a puntito de dejar para volver al trabajo. Es que a todos nos toca, regresar de vacaciones, no os creáis. Aprovechad si aún tenéis oportunidad y mucho cuidado en la carretera, eso sí, que para el comienzo de la temporada pasamos lista y ahí os queremos tener. Por cierto, si queréis escuchar este trabajo completo, willynaves.com, es gratis, como gratis es La Rosa de los Vientos, todos los fines de semana de 1 a 4 de la madrugada en Onda Cero. Nadie hacia el islote, escapando de esa extraña tentación. Ahora es tiempo para Termómetro de la Tierra, que ya tengo por aquí junto a mí sentado a Arián Zergarán. Caramba, qué contento que está, Contento, Martín, no puedo estar más feliz porque el termómetro está dando resultados. Según un estudio del INE, el 96,4% de los españoles ya se preocupan por la salud de nuestra querida Madre Tierra. Sí, es verdad que solo uno de cada cuatro pagaría al menos directamente por la adaptación de medidas sostenibles. Pero hay que entenderlo, la inmensa mayoría ve con buenos ojos que las administraciones públicas sean las que corran con este tipo de costes. El estudio refleja otros datos también muy interesantes en cuanto a temas de reciclaje. El 97% de los españoles practica alguna medida de ahorro de agua. Basta con utilizar limitadores en los grifos, cargar al máximo los lavavajillas o la lavadora. El consumo doméstico corresponde tan solo al 20% del total nacional. La nota negativa la encontramos al analizar cuestiones como el transporte. Solo el 21,7% de la población usa transporte público. Yo me quedo con los datos de reciclaje que reflejan cómo 3 de cada 4 hogares separan sus desechos para su posterior reutilización. Parte del mérito lo tendremos aquí en La Rosa en nuestro empeño por cuidar la tierra. Tierra que no para de sorprendernos. Esta vez un grupo de investigadores de la Universidad del Estado de Oregón ha publicado un informe en la revista Nature y señala que podríamos encontrar océanos de agua en el interior del manto, bajo la corteza terrestre. Puede ser la conclusión de un hallazgo que ha sorprendido mucho al profesor Adam Schultz, codirector del estudio. Al parecer existen zonas de alta conductividad eléctrica, una situación anómala que tendría la simple solución del agua. Otra posibilidad es que hubiese una alta concentración de hierro o carbono, comenta Gary Eckbert, miembro del grupo de investigadores. Señaló también que hay más agua bajo el suelo marino que en todos los océanos del mundo combinados, y este estudio ayudará a confirmarlo. Precisamente este tipo de océanos son los protagonistas de nuestra siguiente historia. El termómetro nos marca una temperatura excesivamente alta. Este pasado mes de julio, la superficie de los océanos alcanzó el registro más alto de la historia, analizado por la Agencia Meteorológica Estadounidense, con 16,99 grados. Este dato supera en 0,59 grados la media del siglo XX. En el caso de la litosfera, se incrementó en 0,51 grados para alcanzar los 14,3. Las mayores variaciones se registraron en Europa, África del Norte y buena parte del oeste de América del Norte. En todas esas regiones, las temperaturas ascendieron de 2 a 4 grados sobre la media en el pasado mes de julio. Todos estos datos están íntimamente relacionados con el descenso en un 12,7% de la superficie total media del Polo Norte de 1979 a 2000. Pisamos tierra firme ahora para irnos al Caribe, pero no siempre son positivas las noticias que nos llegan desde Hawái, y esta es una de ellas. Un grupo de científicos de la Universidad de Honolulu ha descubierto una oleada de 383 especies vegetales invasoras que ocupan hasta 30 grupos de islas desde el Pacífico al Índico. Los culpables son los mismos autóctonos de la zona, que incorporan en sus jardines y granjas plantas espermatófitas, es decir, plantas con semillas. Los investigadores insisten que introducir especies de animales y vegetales puede acabar con la biodiversidad natural de las islas. A día de hoy, las especies foráneas dominan más de la mitad del hábitat total. Para averiguar su intrusión, Christoph Kufer y su equipo de expertos botánicos han iniciado una investigación por las islas del Caribe, y en este sentido Hawái se ha visto gravemente afectada por las malas hierbas. Se han registrado ya más de 10.000 especies no autóctonas. Seguimos con un proyecto de la NASA en colaboración con el Departamento de Energía estadounidense que tiene como objetivo desarrollar un reactor de fisión nuclear en Marte o en la misma Luna, coincidiendo con la próxima visita en 2020. La NASA ha decidido separarse de inmediato de cualquier tipo de crítica al afirmar que, a pesar de lo que se pueda creer, este reactor ha sido diseñado para ser totalmente seguro. Por ende, se enterrará a una distancia prudencial para evitar una posible pero improbable contaminación de los astronautas por radiación. El reactor funciona dividiendo los átomos del metal. El proceso libera gran cantidad de calor que posteriormente se convertirá en electricidad. Ya en la década de los 50 surgió la idea de utilizar energía nuclear en el espacio con el proyecto Orion. En la década de los 60 se rechazaron varios modelos de reactor por seguridad. Además, la Convención de 1966 en Viena sobre la responsabilidad civil por daños nucleares prohibió la utilización de este tipo de energía en el espacio. Hoy, la idea vuelve a tomarse en consideración. Y terminamos el termómetro de esta semana con un estudio de las universidades de Virginia y del condado de Maryland-Baltimore en Estados Unidos, que además publica la edición digital de la revista Quaternary Science Reviews. El informe desarrolla la teoría de que hace millones de años los bosques para usos agrícolas sufrieron una quema masiva que pudo contribuir muy negativamente al calentamiento global. William Rudiman, responsable del estudio, explica cómo las primeras sociedades apenas rentabilizaban las facilidades que le ofrecía la naturaleza, pues el excedente de materia prima para consumo personal era evidente. Así, Las técnicas de tala implicaban la quema de grandes extensiones vegetales. El estudio llega a la conclusión de que los primeros asentamientos eran capaces de utilizar 5 veces más tierra per cápita que en ningún otro momento de la historia. Los métodos agrícolas intensivos actuales favorecen la reforestación y la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera. La lacra reside en la combustión de energías fósiles que sobrepasa los métodos naturales desde hace más de 150 años con la revolución industrial. Muy bien, Arián, muy bien. Seguimos a las 3 de la madrugada, ya queda solo un minutito. En cuanto regresemos, nos espera además el expediente número 25 de un libro que se publicó bajo el título Psycho Killers, Asesinos sin alma. Juan Antonio Cebrián nos presenta el caso de Issei Sabawa. Además, microrelato, hablaremos de derechos torcidos, somos ciudadanos del mundo y qué. Antes tenemos ya frente al micrófono a nuestros compañeros de los servicios informativos, a María Martínez, a Victoria Verdier, que nos van a poner al tanto de todo lo que ocurre en el mundo, especialmente en nuestro país.